Nama kukia jurenguarik wachierato, katitin haran, kawekan utas jurenguarik piran, haras maju juren pekuakeri en garikuarik, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en Jaltiak arin jurenguarikuecha. Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Licenciatura en Gestión Comunitaria y Gobiernos Locales, Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, Licenciatura en Lengua y Comunicación Intercultural, Licenciatura en Salud Intercultural. Juge Julián Zancara Cuarín, Ima Kutsu Junio Inyaman, Ka Agost Hamber, Tembin Katsiman, Inyaman In Weshurin Himbo. Ua Carnieran In Huchar Kumanchi Kerimbo, Hima Senjaka, Carretera San Juan Tumbio, Cacheran Isniran, Kilómetro 16.2, Pichátaro, Michoacán. Ka istosun uak wandahpan arin wandahpatarakwechimbo 01-434-342-2307 Ka 342-5532 istosun uak karachin himinenga ishaka www.wim.edu.mx Chuxnero Kanahuaka.